Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. En honor a la verdad, aclaramos las denuncias del supuesto fraude electoral. Violencia. Caos. Todo por el capricho de una candidatura que, basada en una simple encuesta, se autoproclamó ganadora. Un demócrata no puede ser cómplice de un fraude. Fraude. ¿Fraude con delegados de los dos movimientos políticos en cada una de las juntas receptoras del voto? ¿Fraude con los dos partidos en todas las mesas? ¿Fraude con las actas firmadas por los representantes de los dos movimientos políticos? En el proceso se detectaron 800 actas con inconsistencias que fueron incluso subidas a la web y que fueron corregidas delante de los propios delegados de las dos candidaturas. Como este caso, por ejemplo, presentado en la delegación de Tungurahua. Les agradezco, en verdad, que se haya solucionado al menos esa acta. En todo el país se presentaron 24 reclamos que fueron evacuados conforme a la ley con los mismos delegados de los dos movimientos políticos. Fraude con varias docenas de observadores que dicen todos que el proceso fue normal y los escrutinios transparentes. Todo este certamen electoral fue llevado con la mayor responsabilidad al pueblo ecuatoriano, y debo decirlo y reiterarlo con la frase que terminaba todas las entrevistas: salió fortalecida la democracia ecuatoriana, pero salió fortalecido el sistema electoral ecuatoriano. Y entonces, ¿por qué dicen fraude? Porque todos han descartado los resultados presentados por Sedatos. Todos han comprobado que Sedatos mintió. Nadie ha podido declarar ganadora a la candidatura de Guillermo Lasso. Hasta Participación Ciudadana supo siempre, con su conteo rápido, que Guillermo Lasso perdió las elecciones, pero no lo dijo. Nuestros resultados nos dan un empate técnico entre los dos candidatos. Tuvo un margen de error de 1,6 y resultados de 50.8 para Lenín Moreno y 49.2 para Guillermo Lasso. No lo dijo públicamente, pero una vez más se develó la mentira de Sedatos. Y Participación Ciudadana, por responsabilidad con el país, debió informar los datos de su conteo rápido y no decir solo hay 0,6%, que es falso, sino decir hay 1,6%, y en el primer lugar está Moreno Glass con 50,8% y en el segundo lugar Lasso Páez con el 49,2%. Tenemos el acta porque ellos tienen la obligación de entregarnos a nosotros. Nosotros ejercemos la rectoría del sistema electoral y nos entregaron las actas firmadas y todo el documento de respaldo. Esa es la verdad. Sedatos, según documentos filtrados por un técnico a los medios de comunicación, Lenín Moreno ganaba en todas las encuestas previas a las elecciones, ganando incluso al segundo corte del Exit Poll, lo que fue reconocido por el mismo representante de Sedatos en las últimas horas. Justamente, del tracking poll del día sábado, salía el señor Moreno con 2 puntos que superaba al señor Lasso. Eso es así. O sea, fue un engaño. Eso sí, un fraude, apoyado por ciertos medios de comunicación. 4 fuentes ratificaron el triunfo del binomio Moreno-Glass. Perfiles de opinión, Participación Ciudadana, la Escuela Politécnica Nacional y datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Del otro lado, dicen que tres encuestadoras supuestamente dieron el triunfo a Guillermo Lasso y hasta lo dice Diario El Universo en uno de sus editoriales. No hay tres exipol que supuestamente ratifican el triunfo de Lasso. Hay uno solo y fraudulento, como lo hemos visto. Informe Confidencial nunca hizo exipol ni la empresa Market. Por lo tanto, ninguna investigación que diga que Informe Confidencial hizo una exipol es válida. Y pese a que no hicieron exipol, medios como Canal 1, Expreso y El Universo los citaron. Informe Confidencial nos da a nivel nacional 52% Guillermo Lasso. Y ahora, en base de mentiras, los perdedores convocan a más violencia. Y aquí estamos el día de hoy, señores, para prender la luz. Nunca hubo un apagón informático. El sistema fluyó con normalidad. Lo que hubo fueron ataques al sistema y sobresaturación, lo mismo que ocurrió en las webs de varios medios de comunicación. Hoy teníamos dos binomios presidenciales. Por tanto, lo que no podemos generar es la especulación en esos dos binomios presidenciales para que, por ejemplo, escrutado al 5%, en un momento esté un candidato arriba y escrutado al 10%, el otro candidato arriba, y escrutado al 15%, el otro candidato arriba, pero una vez que teníamos la muestra estable y consolidada, se muestra la totalización para evitar la especulación. Aquí no se escondió nada. El Consejo Nacional Electoral ya lo ha dicho, quienes se sientan perjudicados tendrán todas las garantías para presentar sus discrepancias e impugnaciones, que serán tramitadas de acuerdo con la ley. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es querer incendiar al país con mentiras. Y se presentaron supuestas pruebas, pero ¿con cajas vacías? Las diferencias en un Estado democrático se resuelven en derecho, y no en las calles con violencia y caos. Y para que quede completamente claro, el Movimiento Alianza País los emplaza a que demuestren sus mentiras. Y con la finalidad de que no quede la menor sombra de duda que estas elecciones se ganaron con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, nos adherimos a las acciones de impugnación que presentará el Movimiento Creo Suma para la revisión de las 1.795 actas. Alianza País señala enfáticamente que cuando se haya reconfirmado que mintieron, cuando quede comprobado que la voluntad popular legítima y legalmente otorgó el triunfo a Lenín Moreno y Alianza País, exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública. Secretaría Nacional de Comunicación. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias a ustedes por acompañarnos luego de esta cadena que ordena la Secretaría de Comunicación. Tenemos ya las 7:43, 7:43, tiempo de saludar a todos quienes nos acompañan, a nuestros compañeros que son parte del equipo informativo, Patricio Álvaro en la coordinación general, Diego Salazar en controles. También queremos agradecer a Michelle Játiva, que nos ayuda en la reportería, y a nuestros compañeros, amigos que nos ayudan en la voz incidental, como es Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. En la conducción también me acompaña Darío Males. Buenos días, Darío. Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la emisión número 68 de su informativo cultural, Cultura en Acción. Como siempre, tenemos toda la información del ámbito nacional y también algo internacional. Hoy queremos también compartir con ustedes la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos dice, informamos, Avenida Interoceánica, ingreso túnel Guayasamín, habilitado. Manténgase informado en nuestra cuenta. Según parece, este espacio hasta hace un momento estaba cerrado, pero ahora la Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de su Twitter, reportado hace 8 minutos, nos dice que ya está habilitado el túnel Guayasamín. También teníamos conocimiento de que había cierto problema de flujo de movilidad en el sector norte, en la avenida Córdoba Galarza. En ese sector conocemos a través del COE que aún existe dificultad para movilizarse, así que les recordamos que pueden tomar vías alternas para poder llegar acá a la capital de los ecuatorianos. Cuando son las 7:44, rápidamente les comentamos con quién estamos el día de hoy. Es importante, Darío, recomendar a todas las personas que bajemos tomemos calma, por favor. Sabemos que habían algunas manifestaciones respecto de esto. Es lo que Darío les estaba mencionando, que había un cierre en los túneles de Guayasamín, pero según el Twitter de la Agencia Metropolitana, esto se encuentra ya habilitado. Esperemos que no pase nada más que solamente una motivación, un ánimo que salió por unos segundos. Quito cuenta con una temperatura de 9 grados centígrados, hoy habrá sol, y lo que tendremos en este informativo de Cultura en Acción es contaremos con la presencia de Patricio Robalino, gestor cultural, director del grupo Huasipungo, con quien abordaremos el tema de la música sacra. A partir de las 8 de la mañana estaremos junto al magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompañará para conocer sobre la designación de vicepresidente a su representación dentro de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos de Ecuador, conocido por sus siglas como CORAPE. También estará con nosotros aquí en los estudios de la radio Micaela Bermúdez. Ella es coordinadora de Plataforma Teatro del Oprimido. Nos acompañará para dar a conocer las actividades culturales de esta organización. No se olvide, somos Cultura en Acción en Pichincha. Nos escucha a través de los 940 AM. El Ecuador y el mundo está pendiente de la señal en www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Contamos, por supuesto, con una aplicación Radio CCE HD para que usted la pueda descargar en su teléfono, Play Store o también en App Store, y ya nos pueda escuchar desde la comodidad de su celular. Cuando son las 7:46, damos inicio ya a nuestro informativo. Así es, pero permítanos recordarles a ustedes, amigos, amigas, que hoy hay restricción vehicular para los dígitos de que usted tiene la placa 5 y 6. Inicia esto desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Y con esto, pues, les hacemos la cordial invitación para que continúe con nosotros, que ya nos vamos con nuestro siguiente segmento y nuestro invitado. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Thank you. Amigos, tenemos las 7:47 a.m. Darío, antes de dar a conocer a quién estará aquí en la mesa de trabajo, quiero rectificar. 7 y 8 es lo que corresponde al pico y placa, porque había anunciado 5 y 6. No, es 7 y 8. Adelante, Darío. Les comentaba, amigos oyentes, ya estamos a una semana, a pocos días de la Semana Santa o Semana Mayor dentro del calendario católico. Y bueno, en la ciudad de Quito varios conciertos se han preparado hasta el 13 de abril en 25 iglesias y capillas de la ciudad. Este es un trabajo que lo realiza la Fundación Teatro Nacional Sucre a través de su Festival de Música Sacra, que ya este año será la 16ª edición, con la participación de 12 agrupaciones internacionales y 11 nacionales, entre otros. A propósito de este tema, hemos invitado a nuestro estudio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al gestor cultural, investigador musical y director del grupo Huasipungo, Patricio Robalino, con quien hablaremos sobre la música sacra en la cultura musical del país. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias a los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con un abrazo cordial a los asiduos escuchantes, ¿no?, de esta radio, y a los que se incorporan también, porque es la única radio que nos permite tomar contacto con el mundo cultural, tanto de la ciudad como del país y a nivel internacional también. Bueno, habíamos anunciado sobre la música sacra. Partamos de el mundo quichua. ¿Hay música sacra de...? Por supuesto. ¿Por este espacio? Sí, generalmente nosotros... Se ha regado la idea, se ha generalizado la idea de que la música sacra está relacionada solamente a la Iglesia Católica, y más aún a la Iglesia Católica tradicional, por decirlo de alguna forma, a la que nos fueron heredando nuestros padres. Pero si vamos desmitificando un poquito esos criterios, vamos a ver que en todas las culturas de que habitamos en el planeta existe música sacra, porque el término sacro viene a ser viene del latín, ¿no? Justamente de sacro, de sacer, que quiere decir santo, augusto, que quiere decir canto de tanto de comunicación, un canto que nos permite comunicarnos con los dioses, como también agradecerles por las bondades que tienen con los seres humanos. Entonces, en esa medida, todas las culturas tienen sus dioses y, por lo tanto, sus alabanzas, por lo tanto, tienen su música sacra, ya por extensión, vamos a decirlo así. Recuerda, Laurita, que aquí partamos, por ejemplo, del Oriente, el ejemplo más claro, los Anen y los Nampet. Los Anen vendrían a ser los cantos de la música sacra, porque son los que permiten las ceremonias de contacto con los dioses para la curación, para la alabanza, para la cosecha, para recoger los frutos, ¿no es cierto? Y los Nampet vienen a ser los cantos profanos, o sea, los cantos ya para ser felices. Para el mundo social. Para el mundo social. En lo referente a las diferentes culturas, vamos a ver que en Asia, en África, en Europa, en América, en todas hay cantos de música sacra para alabar a los dioses. Es decir, en cada cultura toman elementos de sus propias culturas para hacer cantos para los dioses. En esa medida, esta Semana Mayor del mundo cristiano, hay que especificar, permite que se ponga en evidencia más aún y se discutan estos temas como los de la música sacra. Nuestro compañero Darío Males pues nos transporta una interrogante. Ajá. Si la música sacra aún es considerada como un acto simbólico de espiritualidad o un espectáculo. No, o sea, yo considero que todavía no se ha roto esa barrera de espiritualidad, para mí ventajosamente, porque el ser humano conserva esa esencia de espiritualidad, de contactar con Dios. Pero vale la pena analizar esa pregunta que nos transmite Darío. En esta medida, compañera Laurita, mira que los cantos religiosos antiguos de la Iglesia Católica fueron tomando elementos de las culturas antiguas, de la cultura quichua, transportando, como ya hemos dicho en otras jornadas, transcribiendo, cambiándoles el texto, cambiándoles el sentido, pero tomando los mismos elementos, pentafónicos, trifónicos, la estructura de San Juanito, de Albazo, o de simplemente de un canto gregoriano. Pero ¿qué pasa ahora con las variantes de la Iglesia Católica, Laurita? Tenemos nuevas iglesias, la iglesia evangélica, los santos de los últimos días, etcétera, ¿no? No me recuerdo todos los nombres. Adventistas, y bueno, hay muchas. Pero cuando tú te acercas a un templo de ellos, escuchas ya música rock, por ejemplo, de alabanza a Dios. Música pop, cumbias, nuevo canto, y la gente ya no está sentada en su sillita escuchando la alabanza, sino de pie bailando y cantando y saltando y gritando aleluya, etcétera. Tal es así que esta chica, Paulina Aguirre, me parece que es la cantante ecuatoriana, ha ganado muchos premios Grammy, ¿no es cierto? Creo que 2 o 3 por sus discos de música cristiana. Es decir, aquí viene la pregunta de Darío. ¿Hasta qué punto la música sacra sigue siendo un acto, un rito de alabanza, o está a punto de pasar esa barrera de hacia el espectáculo, hacia la, por decirlo de alguna forma que no me gusta mucho, sería la comercialización de esta forma, de estas formas musicales? ¿Qué relación hay entre la música sacra ecuatoriana, latinoamericana, con la europea? Bueno, la única relación podría ser que son cantos de alabanza a las deidades, a los dioses. Pero lo que marca la diferencia entre Europa y América y otros pueblos del mundo es que cada pueblo toma los elementos de sus propias culturas para elaborar los cantos para los dioses. Vamos a decir, Juan Sebastián Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, toman elementos, George Frederick Handel, toman elementos para hacer sus misas, sus requiem, sus te deum, sus grandes obras sinfónicas, pero con elementos propios de las culturas de sus pueblos, ¿no? De Alemania, de los pueblos donde ellos, de Austria, por ejemplo, de donde ellos nacieron. En cambio, en América nosotros tomamos los elementos de nuestras propias culturas, los fusionamos con las culturas que nos llegaron a través de la llegada de los españoles y surgen estos nuevos cantos. Pero aquí hay una pequeña diferenciación que me gustaría especificar. Una cosa son los, yo clasificaría un grupo, ya hablamos de estos nuevos cantos, por decirlo, modernos, de las iglesias nuevas, en los que formas como el rock, la cumbia, el pop son bastante utilizados para la alabanza a Dios. Otro grupo estaría entre los cantos heredados tradicionalmente que se utilizan, que cantan generalmente nuestras mujeres, nuestras mamás, nuestras ancestras, que cantan en los coros de las iglesias y que sirven para las procesiones, para el acto litúrgico dentro de la iglesia. Y un tercer grupo yo le asignaría con mayor influencia europea, es el de las bandas de pueblo que han hecho las marchas fúnebres, ¿no es cierto? Las que se tocan la noche del Jueves Santo, por ejemplo, en la iglesia de Conocoto, de Arangasí, de Amahuaña, en donde ya se ponen en evidencia músicos académicos. ¿Y qué pasa con esta fusión? ¿Cuál es el resultado? El resultado es finalmente el mestizaje cultural, esta hibridación, esta suma de culturas. Si bien las bandas de pueblo hacen las marchas con obras de Carlos Cova Robalino, de Belisario Peña, etcétera, ya en un formato académico hacen estas marchas fúnebres, sin embargo, cuando uno las analiza, todavía hay elementos pentafónicos tomados de los cantos populares, voy a decirlo de otra forma, surgidos de la dulzaina, del rondador, de la ocarina, es decir, hay una fusión bien maravillosa ahí que nos da finalmente el mestizaje, que es lo que ahora vivimos, ¿no? Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros Patricio Robalino. Estamos hablando sobre el tema de la música sacra. Hablar de la música sacra, ¿tiene alguna influencia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los ritmos nacionales, con la música ecuatoriana? Sí, de ley. Porque tú entras a una iglesia de pueblo, voy a decirlo, o donde un curita sea antiguo, que tenga ahí algunos añitos, y los cantos se basan en ritmos como el sanjuanito, el albazo, la tonada, y si no se basan en esos ritmos, cuando uno analiza la estructura melódica, va a encontrar elementos de la pentafonía, de la trifonía, si se toman elementos de nuestras culturas indígenas y se fusionan con lo traído de Europa, con lo académico, con esos ya el acorde menor, el acorde mayor y otros formatos que van estructurando una nueva concepción. Es decir, para mí las dos culturas se fusionan, pero está fuertemente presente la cultura quichua, y no solo lo que algunos compañeros indigenistas dicen, no hay que hablar solamente de cultura quichua, sino que aquí hay que reconocer que hay 13 comunidades que tienen diferentes lenguas, ¿cierto? 13 grupos ancestrales que tienen diferentes lenguas, y también hay residuos todavía de la lengua cayapa, por ejemplo, que siguen siendo utilizados por nosotros, y de las lenguas pre-quichas que siguen siendo utilizados por nosotros, y que eso se hace presente en estos ritos. Vamos, por ejemplo, en esta Semana Santa a la Merced. Yo le invito a que vaya la gente a la Merced o a Langasí. Hay esta costumbre de los diablos, ¿no es cierto?, que salen a tentar a los cristianos que están haciendo la procesión con las estaciones correspondientes, con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene como símbolo esto, qué? Que es la tentación del diablo, de atraerlos, de decirlos, ya están fastidiando a la gente que está rezando, es la tentación del pecado, ¿no es cierto? Pero a lo que me iba referente a la relación con la música, es que todo este proceso está acompañado de un pingullero, de una mamita, ¿no es cierto?, que va tocando al mismo tiempo el tambor y el pingullo, en melodías que solamente utilizan tres notas, trifónicas o a lo sumo pentafónicas, cinco notas. Es decir, está fusionada, está presente nuestra cultura ancestral en estos ritos de Semana Santa. No ha logrado, pese a todo el avance tecnológico, moderno, conceptual de las nuevas tendencias, no han logrado terminar con estas expresiones ancestrales. Y se hace presente también la música del pingullo como una música presente en los ritos de Semana Santa. ¿Cuál sería la connotación de poder ver que en diferentes ciudades de nuestro país, sobre todo aquí en Quito, se desarrollan varios conciertos de música sacra como previos a la Semana Santa? Para mí es fundamental reconocer que la música fue siendo apropiada por los monasterios a raíz de la llegada de los españoles a nuestra América. Y en Quito entonces se encerraron en los conventos, en los monasterios, y los curas, fundamentalmente en sus estudios, no solamente que estudiaban teología, sino que estudiaban música para los cantos litúrgicos. Y eran personas que leían partitura y que estudiaban música y que tocaban algún instrumento, generalmente el órgano, que era lo que había en las iglesias. Recuérdese, la tradición quiteña fortísima, maravillosa, de tener un órgano en cada iglesia, o después ya un piano, ya con la evolución. Estos miembros del clero fueron, entre comillas, educando o transmitiendo la formación musical a ciertos indígenas de nuestras comunidades. Ahí destacan Diego de Lobato, el indio Valdeón de Sangolquí, que se dice que fue uno de los primeros músicos quiteños, y va surgiendo el personaje que se llama maestro de capilla, ¿no es cierto? Es un maestro maravilloso. Inclusive el Paquito Godoy se presenta con mucha emoción y dice, mi papá es maestro de capilla, ¿no es cierto?, de la iglesia de Santo Domingo. Maravilloso, porque es una herencia ancestral del pueblo quiteño. O sea, el maestro de capilla no solo que era el intérprete de la música para las celebraciones litúrgicas, sino que era educador, era creador de cantos, y era el encargado de transmitir o de formar a los grupos corales, a las señoras que iban a ser parte del coro de la iglesia, a los jóvenes que iban a ser parte del coro. Sí, todo un personaje. En ese contexto, con este contexto histórico, digo yo, el Quito tiene el pleno y absoluto derecho de celebrar todo un gran festival o grandes festivales de música sacra previos a la celebración de la Semana Santa, lo cual me maravilla mucho. O sea, claro que se convierten en algunos elementos, se han dado esa connotación también de atracción turística, bien vale decir, ¿por qué no aceptarlo? Atracción turística, pero también está en juego esa profunda religiosidad del pueblo quiteño. Ajá. Época de Semana Santa, música sacra en la que también se acompañan otros elementos como es la rica gastronomía y la conocida fanesca y en algunas provincias la olla de onda. Así, ese término para mí es nuevo realmente. Yo voy por el lado de la uchucuta, ¿te acuerdas? Que se dice que es la colada previa que hubo en nuestras comunidades cuando se celebraba el Pauca Raimi, el Mushugnina, que es más. ¿Y en qué consiste tu plato? La cosecha de los granos tiernos de nuestra América. Uchucuta. O sea, la uchucuta. ¿Que lleva qué nomás? A ver, contémoslo rapidito antes de que se nos acabe. Bueno, lleva casi los mismos granos de la fanesca. Es decir, pero incorporados en la serranía los elementos como la papa, ¿no es cierto? Que fuertemente se hace presente en todos los platos. A mí personalmente me encanta en todo que esté la papa, pero además estaría la arveja, el maíz y todo el frijol y todos los demás granos. Que con esta fusión de las dos culturas, después terminó siendo esta celebración de la fanesca y conceptuándolo como la representación de los 12 apóstoles y el pescadito que representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y la uchucuta llevaba pescado? No, todavía no se hablaba del consumo del pescado. Imagínense que se necesita un pescado fresco y para llegar a la sierra en esa época era un poco distante. Este nombre que te comento, un poco complicado, y me permites salirme de contexto, así es, y a ustedes justo en este espacio me van a permitir dar la opinión. Hablamos de la olla de onda porque así lo conocían de hecho nuestros abuelos en Loja, y al preguntar en qué consiste esto, era un potaje, como lo dicen ellos, de pescado con la cabeza del chancho. Esa es esa la particularidad, fusión. Esa es la fusión de este plato. ¿Y esto se servía en Semana que Santa? Se lo servía días previos a la Semana Santa, porque me imagino que era entre lunes, no sé, entre los días donde no de la abstención comer. De la carne. Ya no se pero podía comer. Pero ahí estaba ese plato. Claro, y aquí surgen otros elementos, me haces acuerdo ahorita con tu recuerdo de la niñez en Loja, ¿no? Que esta serie de juegos maravillosos, simbólicos de nuestros antiguos, de que la Semana Santa no había que bañarse, no había que, porque te convertías en pescado, no había que hablar malas palabras porque estabas insultándole a Jesús, no había que escupir porque estabas escupiendo a Jesús, es una serie de concepciones. Pero lo que sí rescato yo y pongo siempre en evidencia es que son hechos colectivos, son hechos familiares. Son oportunidades en que el papá, la mamá, los chicos, los hijos, las hijas, todos se reúnen para que unos desgranen, otros ayuden a lavar los platos, otros pongan a cocinar, que el pescado, que los granos, que otros hacen el molo con el queso, otros hacen ¿qué más va a acompañar? El dulce de leche. El dulce, o sea, de higo el dulce de higo. El arroz con leche. Sí, y bueno. ¿Te acuerdas las diferentes variables? Pero el concepto en general es que estos hechos, así como decíamos en el Día de Difuntos, sirven para que sea un momento de unión familiar y de trabajo en equipo. Y Patricio, siendo todo esto música. Todo esto acompañado con música, con la religiosidad. Único que se podía hacer en época de Semana Santa. Si cabe el término, no es hacerse propaganda, pero lo quiero decir, con Huasipungo hemos venido haciendo ya durante 15 años aproximadamente el concierto de Semana Santa, que ha ido evolucionando este concierto. ¿Y ahora dónde va a ser? En Conocoto. ¿Cuándo? Mira que ha habido algunas dificultades básicamente por la cuestión de salud, estamos tratando de coordinar las fechas, pero lo vamos a tratar de hacer en la iglesia de Santa Rita de Casia. Entonces este concierto reúne los elementos, yo te haré llegar la fecha exacta, Este concierto reúne los elementos de cantos como Salve, Salve, Gran Señora, De Rodillas, Señor, De Rodillas, pero le hemos ido agregando elementos como un canto del siglo XV, que es la danza de las antorchas, ¿no es cierto?, de Pretorius, y hasta llegar a un canto de Serrat, escrito por Antonio Machado, que es el canto del Cristo de los gitanos. Es decir, nosotros queremos, mediante este concierto, ir mostrando una especie de evolución de estos cantos de la música sacra, que son, por supuesto, maravillosos. Yo sí acepto que no hemos llegado todavía a interpretar la música de las nuevas iglesias, como hemos contado un rato, por falta de experiencia personal propia. Pero llegará ese momento de agregar, de incorporar estos nuevos elementos musicales de alabanza a Dios. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Patricio Robalino, quien hemos abordado sobre la música sacra. Muchísimas gracias por haberte dado cita a este encuentro en Cultura en Acción. Como siempre, muy amable y agradecido porque nos dan estos espacios para conversar con nuestra gente. Muchas gracias. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Los Cuadernos de la Tierra, del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adún, jueves 6 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y admire una historia bella y distinta de la patria. A las 7:30 de la noche, Los Cuadernos de la Tierra, de Jorge Enrique Adún. Dirección Antonio Ordóñez. Coreografías Marisa Cretenier. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día jueves 20 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de abril a las 18 horas. Dirección Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria, que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Tenemos ya las 8 de la mañana con 12 minutos, 8:12 en el territorio continental ecuatoriano, y enseguida Nos vamos con nuestro siguiente invitado. La semana pasada, la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador designó al representante de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana como vicepresidente de esta coordinadora. A continuación, nuestra compañera Michelle Játiva realiza una entrevista al coordinador de la radio, Patricio Álvarez. Quisiera saber cuál es la función de la CORAPE. Buenos días, Michelle, y buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, la Coordinadora de Medios Comunitarios y Populares del Ecuador es una agrupación que cuenta ya con 25 años de experiencia en la construcción y en el fortalecimiento de medios de comunicación alternativos, populares y sobre todo ciudadanos. Nosotros somos cerca de 100 medios de comunicación en todo el país, sobre todo radios, entre afiliadas y radios amigas, aunque nosotros les llamamos fraternales. Entiendo que son radios comunitarias, pero en este caso la radio de la Casa de la Cultura es una radio pública. ¿Hay alguna diferencia en eso o también pueden formar parte? No tiene nada que ver esto, porque el trabajo que nosotros hacemos es una comunicación popular, es una comunicación alternativa. La propiedad del medio no tiene sentido en este caso, ¿no? Cuando nos juntamos, había muy pocas radios con la categoría de comunitarias, ¿no? Hay varias radios que pertenecen a la Iglesia Católica, pero todas, tanto estas radios que están calificadas como privadas y unas pocas comunitarias ya a este momento, con una pública, que es en nuestro caso, trabajamos bajo el concepto de radio popular, de radio educativa. También yo quisiera saber cuáles serán los planes a futuro. Bueno, CORAPE lo que ha formado este momento es esta gran cadena para hacer otro tipo de comunicación, una comunicación alternativa. Y nos hemos propuesto que estas 100 radios que estamos ahora al aire seamos una radio ciudadana, donde formemos ciudadanía. Ese es nuestro objetivo en este periodo, ¿no? ¿Cuándo se le dio la vicepresidencia de CORAPE? Las elecciones, CORAPE hace dos reuniones en el periodo de 3 años, a mitad de periodo, que es del año y medio, y ahora nos tocó la semana anterior, el día viernes anterior, nos reunimos en Flaxo, nos reunimos cerca de 22 radios que asistieron a la convocatoria. De estas 22 radios se hizo la elección para el periodo, sería de 3 años, ¿no? Desde el 17 hasta el 20, ¿no? La presidencia recayó sobre la Escuela Popular Radiofónica del Ecuador, que es ERPE y que su sede la tiene en Riobamba. La vicepresidencia para la Casa de la Cultura, la primera vocalía para la radio La Voz de Lupano en el Oriente, la segunda vocalía fue para Radio Integración y la tercera para Radio Luz y Vida. Prácticamente distribuido en todo el territorio, ¿no? Las designaciones no se hacen a nombre personal, se hacen a nombre de la radio. Entonces, por eso es que en este caso la radio La Casa de la Cultura es la que obtuvo la vicepresidencia, no su delegado. Entiendo que no es la primera vez que la radio La Casa de la Cultura tiene la vicepresidencia de CORAPE. Ya anteriormente, hace 6 años, también tuvimos el honor de participar dentro del directorio de CORAPE. Sí, es un trabajito bastante duro porque nos toca juntar a todas las radios, ¿no? Nos toca trabajar en cadena con todas las radios. Lo importante de esto es que la radio La Casa de la Cultura también participa de la programación para todas las radios. En este caso es el noticiario que lo toman algunas radios del país, afiliadas a CORAPE, y también el programa Florilegio Musical Ecuatoriano, que la mayor parte de radios afiliadas y fraternas de CORAPE la toman y lo pasan en diferentes horarios, ¿no? ¿Qué harán en cuanto a justo los programas o los procesos para que sigan estas radios fraternas? ¿Habrá un llamamiento para que haya más o no? Sí, estamos abiertos. No queremos cantidad, sino calidad, ¿no? Ahora hay algunas radios que han participado en el concurso de frecuencias. Tenemos una gran lista de radios que quieren pertenecer a nuestra red. Y claro, hay que hacer un previo estudio de qué tipo de programación pasan, cuáles son sus objetivos. Sí, se escoge a las radios para bajo ciertos parámetros, ¿no? Para que sean afiliadas o fraternas. ¿Y en cuanto a Cultura FM, también va a ser parte de la CORAPE? Por supuesto que tiene que ser parte de la coordinadora, porque tenemos los mismos objetivos, vamos por lo mismo. Esta es una radio, la primera radio cultural del país. ¿Qué importancia tiene ser parte de la CORAP? Bueno, el hecho de estar en cadena es importantísimo, que nuestra voz, que la voz de la cultura sea escuchada en todo el país. Claro, es muy importante que todos los gestores culturales que pasan por este medio de comunicación, su voz sea reprisada en otras partes del país y se conozca la función que hacen tanto los actores culturales como la Casa de la Cultura. Y como para ir terminando la entrevista, yo quisiera saber en un futuro cercano, ¿cuáles son los proyectos principales que se tienen como... Bueno, tenemos varios ejes, pero el principal es la capacitación. Queremos llegar con la profesionalización a todas las radios, a todos los compañeros, a todos los colaboradores de la radio, en varias etapas, ¿no? Ya comenzamos una donde se graduaron 100 bachilleres que trabajaban en las radios. Tenemos 45 licenciados en comunicación. Nuestro objetivo es hacer alianzas estratégicas con universidades para que se obtenga su licenciatura y también posgrados. Estamos trabajando en eso y hemos hecho algunos acercamientos, sobre todo con la Universidad Central del Ecuador, con la Universidad Salesiana, que son los que nos apoyan en esta capacitación para los compañeros y trabajadores de las radios amigas, las afiliadas y las que quieran participar de este programa que está realizando la Coordinadora de Medios Comunitarios y Populares del Ecuador. También se están planteando talleres para profesionalizar más a las personas, o más bien para ayudar a que se sigan desarrollando con sus destrezas. Como le decía, este es uno de los objetivos nuestros. Claro, a base de... Vamos a crear, estamos ya dando los primeros pasos de crear un centro de capacitación, un instituto superior también de CORAPE, donde comencemos a dar, claro, usted se refiere a talleres, que sería una educación continua, pero también queremos ir por la formación formal, es decir, obtener su titulación en comunicación. Ok, muchas gracias. Agradecemos a Patricio Álvaro, director de la radio de la Casa de la Cultura, y ahora vicepresidente de CORAPE, quien nos conversó sobre todo de la función de CORAPE, las situaciones que están viviendo y los planes de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Lo mejor del cine vuelve a sus oídos con el segmento Butaca CCE. Sean bienvenidos. Rápidamente damos paso a las novedades del cine y el audiovisual nacional e internacional. El corazón de Europa late en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de una muestra de cine europeo. Hasta el 15 de abril, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, se proyectan los films europeos. En la lista figuran obras de Ingmar Bergman, Pedro Almodóvar, Emir Kusturica, Jean-Pierre Janet, Bernardo Bertolucci, entre otros. Sí, es mucho mejor que seas tú quien cuelgue. Sí. Sí, adiós, vida mía. El objetivo es ofrecer un viaje por diferentes países y autores europeos que den cuenta de la enorme variedad de propuestas y personalidades en el viejo continente. Además, se busca promocionar el cine de Europa para que este pueda ser apreciado y valorado en Ecuador y así también estimular la mirada del espectador con acercamientos que difieren de las miradas latinoamericanas y estadounidenses. Hoy se exhiben los films Mon Ocle a partir de las 5 de la tarde. Después, a partir de las 7:30 de la noche, se presenta el film Séptimo Sello. El viernes, en los mismos horarios, El Sacrificio y La Coleccionista. El sábado, con funciones más temprano, se presenta a las 4:30 de la tarde El Decálogo y a las 6:30 La Ley del Deseo. El domingo a las 5 de la tarde Belobi y a las 7:30 de la noche Amelie. La próxima semana las funciones inician a partir del 11 de abril. Usted puede consultar la cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Los celumetrajes ahora son tendencia. Conozca a continuación cómo un festival busca explotar esta nueva modalidad de creación audiovisual. En el marco del Bolivia Lab 2016 fue que nació la idea de hacer un festival de audiovisuales grabados con celulares. Ahora ese sueño es una realidad y se llama Festival Internacional de Celumetrajes en Ecuador. El lanzamiento de la convocatoria fue realizado el pasado 16 de marzo. Ahora se encuentran en el proceso de recepción de los materiales en los géneros ficción, animación en stop motion, videoclip y documental. Pamela Roales, quien es parte de la organización del festival, nos cuenta cómo ha sido recibida esta propuesta. El festival ha tenido una acogida bastante buena, ya que nosotros lanzamos la rueda de prensa y enseguida nos empezaron a escribir. Hemos recibido un montón de mensajes en la página, hemos recibido comentarios y realmente la gente está emocionada por esta oportunidad que se está dando, ya que el acceso al celular es bastante común ya entre la sociedad y es una oportunidad súper grande para quienes no tienen muchos recursos, tanto cinematográficos como de edición, ya que no se exige tampoco una edición tan minuciosa, sino se puede editar con cualquier herramienta, ya sea Movie Maker, Premiere, lo que ellos tengan acceso. Y realmente aquí se juzga la calidad, pero más que nada se juzga la historia. Como parte del festival, este jueves 6 de abril en la Flaxo Cine, a las 6:30 de la tarde, se presentará el celumetraje Majadero. Isabel Fuentes, parte de la producción, nos cuenta una breve sinopsis. El corto trata de un día cotidiano en la gente de los ejecutivos, oficinistas, un día en el que viajan. Y de repente en el aeropuerto, en la sala de espera, hay un niño que tiene un berrinche terrible y lo tranquilizan, lo calman con una tablet. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta historia? Es súper interesante porque se puede ver con detalles muy claros cómo de a poco vamos perdiendo esto que tenemos por naturaleza, ¿no? El tema de ser sociales, de poder comunicarnos entre nosotros con facilidad. Los detalles de las postulaciones usted la puede leer en la página www.festivalinternacionalcelumetrajes.com. Se recibirán los trabajos hasta el 1 de junio, ya que las obras ganadoras serán parte del taller de cine Bolivia Lab 2017 a realizarse en La Paz en la primera semana de julio. En pocos meses, ustedes se habrán convertido en verdaderos soldados ecuatorianos. Hombres listos para luchar, cada uno contra cuatro gallinas. Con el film Mono con Gallinas, Ecuador abrirá el Festival Cordillera del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Buenos Aires, Argentina. Efectivamente, en este encuentro se propone unir a las naciones andinas mediante la circulación de la producción audiovisual de Argentina y Ecuador. El festival presentará 9 películas ecuatorianas y argentinas y 11 cortometrajes. Estas cintas están divididas en 3 temáticas: muestra LGBTI, muestra identidad latinoamericana y muestra juventud, inclusión e interculturalidad. El Festival Cordillera se extenderá hasta el 12 de abril. En el cierre del mismo y en ceremonia de premiación, un jurado calificador internacional entregará el premio a la mejor película ecuatoriana a feriado. De esta manera llegamos a la parte final de Butaca CCE para darles a conocer del recomendado de la semana. Hoy hablamos del film Expreso de Medianoche. Midnight Express o Expreso de Medianoche es una película de 1978 ganadora de varios premios internacionales. Fue dirigida por Alan Parker y contó con Brad Davis como actor principal. El guion es obra del famoso director Oliver Stone. El film está basado en un hecho biográfico, real acaecido en 1970, la historia de Billy Yales, un joven estadounidense que fue detenido por posesión de hashish en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, y fue condenado a 30 años de prisión por tráfico de drogas. Buenos días, mi amigo americano. Le pasará algo malo si va en ese sentido. Un buen turco va siempre hacia la derecha. La izquierda es comunista, la derecha es buena.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 35 minutos, 8 y 35. Seguimos con la información cultural. Un encuentro con la danza del país y del continente es lo que propone Warmishungo, un grupo de danza folclórica. El próximo sábado 29 de abril en Machachi, el grupo Warmishungo desarrollará el encuentro de danzas folclóricas como una actividad de compartir experiencias dancísticas entre los grupos participantes. Así lo comenta Diego Padilla, su director. El objetivo aquí es hacer un pequeño reencuentro, salir de lo monótono, de lo que acostumbramos a decir, como por ejemplo un concurso de danzas. La mayoría dice un concurso, entonces cuando tú vas a un concurso, ¿qué primero lo que haces? Es estar un poco nervioso, saber si voy a ganar o si no voy a ganar. Entonces al momento que yo les digo, el reencuentro nacional de danzas, es que yo voy a participar, yo voy a ser una persona partícipe con mi grupo a exponer la cultura que yo estoy dando a conocer, porque parte de nosotros también hemos perdido mucho, mucho, mucho nuestras tradiciones. Ahora la mayoría de grupos lo hacen más estilizado, más contemporáneo, y se están alejando mucho de la cultura tradicional que nosotros manejábamos anteriormente. Entonces el objetivo es tratar de rescatar, tratar de ver cómo antes nosotros, nuestros antepasados, trabajaban en sus costumbres, en sus experiencias, ahora mediante el baile. Dentro de este grupo, las personas de la tercera edad también tienen su espacio. Así lo recuerda María Gusta. Nosotros pertenecemos a un grupo de bailoterapia que nos da el municipal en nuestro barrio. Y ahí nació la idea de participar por una invitación que nos hicieron a un concurso de danzas en el Teatro Carlos Brito Benavides. Entonces nos reunimos un grupo de mujeres para participar y fue la experiencia muy bonita y decidimos continuar en este arte del baile. El resultado es tenemos buena salud, estamos anímicamente bien. Este encuentro se desarrollará el 29 de abril desde las 10 horas en el Teatro Carlos Brito de Machachi. Al momento se cuentan con 8 grupos inscritos de varias partes del país. La donación sugerida es de $5. Leen a Miguel Donoso Pareja para pedirle un homenaje a 2 años de su muerte. Luego de 2 años de partida de Miguel Donoso Pareja, sus ex estudiantes lo realizaron un homenaje tal como él hubiese querido, con la presentación de uno de sus libros reeditados. El evento se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayas. Donoso Pareja fue profesor de escritores ecuatorianos y mexicanos, a quienes ayudó a mejorar su técnica narrativa. Además de profesor, poeta y escritor, fue conocido por presidir la Casa de la Cultura del Guayas en 1989 y por sus reconocimientos con el Premio Eugenio Espejo en el 2006. El evento contó con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, quien reconoció la obra del maestro. La reedición del libro es un registro y observaciones de la crítica de Miguel Donoso Pareja, que fue publicado originalmente en 1985, con el mismo nombre, Nuevo Realismo Ecuatoriano y los Grandes de la Década de los 30, con el sello editorial Esqueletra, y la edición del doctor Raúl Serrano Sánchez, del Área de Letras y Estudios de Cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar. El escritor guayaquileño se resaltó en la narrativa y el ensayo, y con sus críticas de carácter humorístico, filosóficas y sarcásticas. Entre sus obras más importantes están Henry Bach, Sin Ánimo de Ofender, Última Canción del Exiliado, Hoy Empiezo a Recordarme, y Ecuador, Identidad y Esquizofrenia. El homenaje concluyó con un conversatorio en el que sus ex-talleristas hablaron sobre su vida y obra de Donoso Pareja, y además leyeron extractos de sus textos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos, saludamos y damos la bienvenida a Micaela Bermúdez. Ella ya está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conocer sobre las actividades que desarrolla la plataforma Teatro del Oprimido y comparte con la ciudadanía estas actividades culturales. Buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo entendido, ustedes tienen un evento bastante puntual este sábado 8 de abril a partir de las 5 de la tarde. Este evento se ha llamado Conversatorio Activo sobre Juegos del Teatro del Oprimido. Vamos a iniciar primero con esta actividad ya coyuntural para este sábado y luego también te invitamos a que nos comentes sobre el Teatro del Oprimido y otras actividades que ustedes también presentan a la ciudadanía. Buenos días, Micaela. Muchas gracias. ¿De qué se trata este conversatorio? Bueno, es un conversatorio activo porque el teatro del oprimido se entiende más haciendo que escuchando. Entonces, se nos ocurrió este formato en el que nos reunimos con, o sea, es para todo público y explicamos un poco qué es, pero sobre todo hacemos un par de juegos y ejercicios para que se pueda entender desde la acción de qué se trata la metodología. Por ejemplo, ¿qué actividades, qué acciones? Entonces vamos a tener en este conversatorio puntual, va a ser en Turubamba Alto, al sur de la ciudad, en un espacio gestionado por el colectivo La Changa, es La Changa Colectivo de Artes Populares. Y entonces vamos a tener un espacio abierto al público en el que les vamos a explicar cuál es el trabajo que hace la plataforma, de qué se trata el teatro del oprimido y la estética del oprimido. Y luego vamos a hacer unos juegos que lo que hacen es desmecanizar el cuerpo, activar los sentidos, como son juegos muy corporales, entonces nos vamos a mover un poco, entonces vamos a pasar por juegos que estimulan el sentido de la vista, juegos que estimulan el sentido del oído, juegos que estimulan el contacto con los otros y las otras. ¿Y esto con qué objetivo? Bueno, todos los juegos y ejercicios dentro del Teatro del Oprimido están enfocados a estimular la creatividad de las personas. Partiendo de la idea de que cuando nosotros, creatividad significa crear algo nuevo, entonces cuando nosotros estimulamos esta capacidad en el escenario, en el teatro, en las artes. También esta capacidad se desarrolla en nosotros para aplicarla a nuestra vida cotidiana y poder transformar estas situaciones que nos incomodan. ¿Y qué es el teatro del oprimido? El teatro del oprimido es un método pedagógico artístico creado por el brasileño Augusto Boal en los 70. En este momento se practica en casi todos los países del mundo. Lo que pretende el teatro del oprimido es justo lo que te comentaba, estimular la creatividad de las personas enfocado a la transformación social. ¿Hay una postura política ahí? Sin duda, cuando hablamos de transformación social, estamos ya teniendo una postura de que esta realidad hay que cambiarla, hay que modificar. Entonces, el teatro del oprimido le apuesta a que a través del arte nosotros podemos empoderarnos un poco más y tener más herramientas para poder transformar en colectivo esta realidad que no nos gusta y estas cosas que queremos cambiar. Uh-huh. Cuando hablamos de oprimido, estamos hablando de una persona a la cual se le ha negado ejercer su derecho al diálogo en cualquier circunstancia. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, desde el teatro del oprimido, todas las personas hemos estado algún momento en esa situación, en la que se convierte en un monólogo y la otra persona es la que dispone, es la que dice cómo se tienen que hacer. Y yo me veo relegada un poco, sin poder decir y hacer como lo que yo quiero y dar mi punto de vista sobre un hecho. ¿Qué cosas se podrían cambiar o es lo que están buscando cambiar? Bueno, en realidad esto depende mucho del grupo con el que se trabaje. Porque cada persona, claro, a cada persona le atañen distintas cosas. Entonces, por ejemplo, el mes pasado tuvimos un laboratorio Magdalenas, que es un espacio que utiliza la metodología del teatro del oprimido para trabajar específicamente con mujeres. Entonces, en este espacio específico, con estas mujeres específicas, se hablaba mucho del tema de la pareja y de los machismos sutiles que se viven todavía y que son casi invisibles. Y eso era en concreto lo que queríamos cambiar en ese momento. O sea, este laboratorio fue en torno a esto. Sin embargo, siempre se hacen visibles todas las situaciones en las que nos vemos incómodas, en las que no podemos dar nuestro punto de vista. O sea, todas estas situaciones de opresión que vivimos cotidianamente en todos los espacios. Uh-huh. Amigos oyentes, cuando son exactamente las 8 de la mañana y 46 minutos, nos acompaña Micaela Bermúdez. Ella es coordinadora del Teatro del Oprimido. Esta organización se ha presentado como una plataforma. ¿A qué personas, agrupaciones o colectivos está agrupando? Bueno, la plataforma Teatro del Oprimido es una organización que se dedica a la práctica, la difusión y la investigación del Teatro del Oprimido en nuestro país. El objetivo de la plataforma es trabajar en red, como una plataforma, uh-huh, y que cualquier persona que esté interesada en asesoría, en bibliografía, en conocer más, en talleres, tenga un espacio al cual acudir. Entonces, la plataforma está abierta a todas las personas interesadas en el teatro y estética del oprimido. ¿Y ahora cuántas personas la están conformando? Ahora tenemos, se está consolidando el grupo Magdalena, que empieza a ser parte de la red. La plataforma se lanzó el 28 de enero. De este año. Es nuevita, tiene 2 meses. Uh-huh. Y hay alguna gente que está asistiendo a las actividades y empezando ya a formarse como multiplicadores para abrir sus propios espacios en otros sectores de la ciudad. Entonces, hasta ahora hemos tenido gente que tiene espacios, por ejemplo, espacios físicos aliados. La plataforma no cuenta con un espacio, entonces todo lo que hacemos es en base a alianzas colaborativas. Entonces hemos estado aquí en la Casa de la Cultura en la Sala Mandrágora, uh-huh, en la Sala Ojo de Agua, este mes estamos en la Casa Catapulta en el Centro Histórico, vamos a estar en la Changa este sábado, estuvimos también en la Universidad, el espacio de la Universidad Popular. Entonces ha habido como varios, estuvimos también en la ACJ, que es al sur de la ciudad. Uno de los objetivos también es expandir el campo de acción de la plataforma y que sea lo menos centralizado posible. Uh-huh. Ahora, ustedes son pioneros en darle este espacio al Teatro del Oprimido, conocido como un método pedagógico, y darle ya un carácter de organización aquí en la ciudad. Bueno, hace Yo hago, estoy investigando este método más o menos hace 8 años. Entonces, hasta hace no mucho, fui parte de la Corporación Cultural AYAPA, que era esta entidad que se dedicaba a la investigación del teatro del oprimido. La AYAPA se disuelve por distintos motivos y ahora estamos con este nuevo proyecto de la plataforma Teatro del Oprimido. Es una metodología muy poco difundida, como muy poco practicada, sin embargo, sí ha habido, o sea, sí hay gente que ha estado involucrada antes de la plataforma, ¿no? El sentido principal de esta metodología del teatro del oprimido se diferencia de otros, ¿no? Porque si hablamos del teatro de otros métodos o técnicas, generalmente nos lleva a pensar en una formación del actor o formas de enfrentar la escenografía. Pero el teatro del oprimido es más que todo incentivar la creatividad. Sí, uno de los principios fundamentales es que todo ser humano es artista. Más allá de si se dedica profesionalmente o no a este arte específico, todo ser humano es artista. Entonces, yo no soy pintora profesional, pero soy capaz de pintar, soy capaz de cantar, soy capaz de actuar. Entonces, todos los seres humanos tenemos estas capacidades. Otra de las cosas es que el teatro del oprimido utiliza el cuerpo, la imagen, la palabra y el sonido como canales estéticos de transformación. ¿Y qué tipo de obras podrían salir basadas en este tipo de método pedagógico del teatro del oprimido? ¿O de qué carácter podrían hablar este tipo de obras? Una de las técnicas más populares, digamos, del teatro del oprimido es el teatro foro. En el teatro foro tiene una estructura dramatúrgica dentro del teatro del oprimido súper específica, es decir, una forma de hacer las obras en las que hay una persona que lucha por conseguir un objetivo, que tiene un deseo que quiere cumplir y que hay alguien que se lo impide. Uh-huh. Se ve en la obra esta persona luchando y al final pierde. Entonces, pierde. Que rompe generalmente con la estructura clásica, ¿no? Sí, entonces al final el teatro foro lo que hace es estimula al espectador a la acción. Entonces, cuando vemos a alguien que lucha y que pierde, estamos estimulando al espectador a que proponga alternativas de lucha a que esta protagonista o este protagonista pueda ganar, digamos, pueda conseguir este deseo. Entonces se le pregunta al público, vimos lo que pasó, ¿qué se puede hacer? Entonces se le incentiva al público a que dé alternativas. ¿Y eso qué genera en el público? La reflexión, la visibilización de este conflicto y sobre todo la acción, porque se le invita al público a pasar a escena, a ejecutar estas acciones. Entonces, digamos que una persona del público dice, esta es la solución, lo hicimos perfecto, entonces pase y ahora este espectador se convierte en espectador, entonces pasa a actuar su alternativa. Entonces se rompe también la cuarta pared, la barrera entre el público y el actor. Uh-huh. Y esto, tú nos comentabas que está muy poco presente acá en la ciudad, en los escenarios. ¿A qué se deberá? Yo creo que es porque el teatro del oprimido no forma actores profesionales ni artistas profesionales y no pretende tampoco. O sea, partimos de que todos los seres humanos, por ser seres humanos, ya somos artistas. Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales no es tan difundido aquí. No está muy presente. Y bueno, ¿qué otras actividades, aparte del conversatorio activo, están trabajando ustedes? Bueno, la plataforma ha tenido estos conversatorios activos que no tienen costo y hemos hecho... Pero hay un trueque, ¿no? Uno mensual, sí. Es un trueque de frutas. Como una forma de ingreso. Sí. Trueque de frutas que es un poco para estimular esta conciencia de la reciprocidad. De yo doy algo y recibo algo. Y tenemos unos talleres mensuales también. Este mes tenemos el taller, el laboratorio de sonido y ritmo. Este es un taller que explora las posibilidades sonoras de nuestro cuerpo y de objetos cotidianos que tenemos en el entorno. Entonces estimula la capacidad creativa a través del sonido. Este taller lo vamos a realizar, será el 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de abril en la Casa Catapulta, en la Olmedo y Guayaquil. Uh-huh. ¿Y ahí algún costo por el ingreso? Sí, este taller tiene un total de 20 horas más o menos, incluye un montaje final como es una muestra pequeñita de, uh-huh, de Teatro Foro, y el costo es de $60. Perfecto, entonces, ¿hay algún cupo limitado de personas, sí, que puedan participar? Sí, hay un cupo limitado, pueden encontrar más información y el formulario de inscripción en nuestra página de Facebook, la plataforma Teatro del Oprimido. Perfecto, amigos, entonces, muy pendientes para esta actividad que lo van a realizar. Estamos del 21 al 23. Del 20. Del 20. 20, 21, 22, 27, 28, 29. Ajá, perfecto, eso será en la Casa Catapulta. No se olviden, este sábado 8 de abril a las 5 de la tarde, el conversatorio activo sobre los juegos del Teatro del Oprimido. Esto será en el Centro Cultural Independiente de Turubamba. ¿Conocemos la dirección exacta para que el público del sur de la ciudad pueda desplazarse, o también las personas del norte o de los valles también tengan su encuentro en este lugar y ser parte del conversatorio activo? Nos comentas, Micaela, si ya lo podemos... Es en el Centro Cultural Independiente Turubamba, en Turubamba Alto, pasaje S26I y calle Alberto Spencer, junto a la UPC de Turubamba Alto. Uh-huh. ¿Algunos contactos, si tienen nuestros amigos oyentes ya alguna duda para poder que ustedes la puedan resolver? Pueden escribirnos a el correo electrónico, ¿sí?, laplataforma.to@gmail.com. Pueden también ubicarnos en la página de Facebook, La Plataforma Teatro del Oprimido. Perfecto, amigos, quiero agradecer la participación de Micaela Bermúdez. Ella es la coordinadora de la plataforma Teatro del Oprimido. Agradecerle también por su participación en el informativo. Muchas gracias, Micaela. Gracias también por la invitación. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Cuando son las 8 de la mañana con 55 minutos, les invitamos a que continúen con la señal de la primera radio pública cultural del país, porque ya se viene La Rayuela con nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo. Agradecemos a Patricio Álvaro en la dirección de este informativo, a Diego Salazar en controles, a Micaela, Michelle Játiva, por aportar también en este informativo, y en la conducción estuvo Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.